Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Aquí estamos de nuevo para daros vuestra nueva dosis. Comienza un nuevo capítulo de Bach Vive. La reputación de Johann Sebastian Bach como organista era legendaria, igual que su fama en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. Su obra al órgano es considerada como la cumbre de la música barroca. Sus obras organísticas están entre las más destacadas de la historia de la música para ese instrumento. Pero pocos saben que Bach era un consumado experto conocedor de todos los recovecos y los secretos en la construcción de ese gran instrumento que era el órgano. Bach trabajó durante toda su vida como perito de órganos. Peritaje para el órgano de San Blas de Mulhausen, reconstruido por el organero señor Wender, año de 1708. En una inspección regular, cada parte específica y prometida por el contrato ha sido visitada, especialmente los teclados, los fuelles, el secreto, los canales, la acción manual y del pedalero, con sus varias partes, registros y salidas de aire pertenecientes a ellos, tanto abiertas como cerradas, así como también las lengüetas. Todas y cada una de las partes han sido hechas con cuidado, y que los tubos están, con honestidad, trabajados en el material especificado. Los materiales para los tubos deberían ser de estaño bueno de 14 onzas, para los tres principalia. Además, solicito que el Stinger DAC 8, el cual se adecua perfectamente a la música concertante, sea hecho de buena madera, porque irá mucho mejor que unos de metal. El órgano mejoraría al cambiar las bases y alargar los resonadores del pulsón existente. Un registro de tubos de 16 pies con lengüetas de caña. Propongo el cambio de los tubos del Hemsort por un viol di gamba de 8 pies, el cual podría adecuarse muy bien con el salicional de 4 pies. Como precaución para prevenir descargas súbitas de aire, remediar lo relacionado con la desigualdad de las voces, de modo que los tubos más bajos de muchos juegos no suenen tan agrios y ruidosos, sino que más bien produzcan y mantengan un tono claro y firme. Y propongo ajustes para que las pulsaciones del órgano sean algo más ligeras y las teclas no desciendan tanto. Sugiero que el constructor del instrumento revise el órgano entero una vez más, cada salida de aire individualmente, y se ocupe de controlar el equilibrio de las voces y el funcionamiento del mecanismo de las teclas y los registros. Muy buenas, adictos. Bueno, pues es probable que no todo el mundo lo sepa, pero en su tiempo, Johann Sebastian Bach era considerado el perito de órganos más reputado y respetado de toda Europa, o al menos casi seguro que en Alemania. No había un pueblecito luterano que al estropeársele su órgano no llamara al gran Bach para arreglarlo o para sugerir cómo hacerlo. No había, sin duda, ningún concejo ni ayuntamiento que fabricara un nuevo instrumento y que no llamara al famoso Bach para que realizara una primera inspección. Anteriormente os he leído lo que sería un extracto, un compendio, de un informe que realizó Johann Sebastian Bach, más o menos a la edad de 22 años, 23 años, y que era un informe de los muchos que hizo a lo largo de su vida sobre una inspección de un órgano. La lectura de estos informes, la verdad es que a mí personalmente, y os lo propongo a vosotros, ayudan a poder imaginar cómo era ese otro trabajo que es tan desconocido, tan poco estudiado, que tuvo el maestro durante toda su vida. Lo que he leído ha sido sus propias palabras escritas, aunque, bueno, he quitado bastantes tecnicismos para intentar que la lectura fuera más ligera. Me gusta imaginar a ese joven compositor, a ese hombre de 23 años, que empezaba a componer, pero ya llevaba unos años trabajando como inspector de órganos, que estaba escribiendo en alguna mesa de madera, junto a ese gigantesco instrumento que es el órgano, que estaba escribiendo ese informe. Un informe, a todas luces, muy detallado, muy técnico y minucioso. Estaba claro que Johann Sebastian quería impresionar al concejo con todos sus datos, a ese concejo que le había contratado. Pero, sobre todo, lo que entiendo es que quería obtener el respeto del maestro organero, que seguro que era muchísimo mayor que él y con más experiencia. Lo vuelvo a repetir. Johann Sebastian Bach era un organista legendario, un improvisador muy conocido, un músico muy famoso en toda Europa por su técnica, pero realmente en su momento no era considerado un gran compositor. Ahora estoy escuchando una serie de podcasts sobre la historia de la música de un musicólogo colombiano llamado Otto de Greiff, y este hombre afirma, y no sin razón, que Bach en vida no tuvo un peso específico dentro de sus compañeros de música, ya que siempre se le consideró un técnico y un virtuoso del teclado, pero no un gran compositor. ¿Cómo llegó Johann Sebastian a esa mesa, a estar sentado en esa mesa madera al lado del órgano escribiendo un peritaje? Para entenderlo, os tengo que describir los acontecimientos que vivió Bach hasta llegar ese momento. Cuando Johann Sebastian Bach tenía más o menos 3 años de edad y vivía en Eisenach, su segundo hermano mayor, el quinceañero Balthasar Bach, ya había alcanzado un cierto nivel de pericia musical y parece ser que su padre pues le cogió como aprendiz. Entendemos que en ese momento Johann Sebastian pues pudo ayudar a su padre y a su hermano en la tarea cotidiana de un músico profesional. Las numerosas actividades musicales que había en una casa con músicos y aprendices, pues debían englobar absolutamente todo la vida cotidiana de los que vivían allí. No solo consistía en la enseñanza, en la práctica, en los ensayos o en la interpretación, sino también en la recolección y copia de partituras, un trabajo muy importante en esa época, ya que era muy caro imprimir una partitura, y también muy tedioso. También consistía en la reparación y mantenimiento de los instrumentos musicales y todas las tareas relacionadas en una casa de música, vamos a llamarlo, bien establecida. No había duda que en esa época el trabajo infantil era un hecho corriente. Ahora nos asustaríamos y nos echaríamos las manos a la cabeza al ver cuán pequeños empezaban en esa época a trabajar. Bach, sin duda, de pequeño, pues ayudó a su padre, y los hijos de Bach, entendemos, que se vieron también envueltos en las actividades que su padre tenía y empezaron a muy temprana edad. Su padre era flautista, pero sabemos, yo lo he dicho en algún podcast, que el primo del padre, que todo el mundo le llamaba tío, Johann Christoph Bach, era el organista municipal en Eisenach. Johann Sebastian siempre recordó a esta persona como el profundo compositor. Pero aparte de que fuera un profundo compositor, este hombre era organista municipal, un dato muy importante. Tenemos que imaginar, vamos a hacer otro ejercicio de imaginación, a ese niño pequeño de 3, 4, 5 años, ávido de aprender, cómo miraba y escuchaba a su tío tocar ese maravilloso y gigantesco instrumento. Yo quiero pensar que ese recuerdo debió acompañar toda la vida a Johann Sebastian. Sin duda, Johann Christoph debió fascinar al muchacho a través de sus actividades como organista. Durante esos 10 primeros años de vida de Johann Sebastian en la ciudad de Eisenach, se sabe que Johann Christoph Bach tenía entre sus cometidos el de mantener los instrumentos de la iglesia donde él trabajaba. En realidad eso era general. Todos los organistas tenían en contrato, luego leeremos uno, lo que tenían que hacer para mantenerlo, para conservarlo, para protegerlo. Se conserva muchos documentos en esta época y se sabe que el tío solicitó al concejo la realización de un órgano nuevo, la construcción de un órgano nuevo. Y él tuvo la suerte, no todo el mundo lo conseguía, que se le aceptara. Pero está claro que entre que se decidía construirlo y se realizaba, pues pasaban muchos años. Todos estos años, mientras construía ese nuevo órgano, en este caso en la década más o menos de 1690, pues Johann Christoph Bach pues estuvo más o menos ocupado reparando el viejo órgano. Esto es un punto clave. Mientras estas reparaciones se llevaban a cabo, quizás el joven Sebastián pues gateaba detrás del instrumento, viendo el secreto del órgano, los tubos de madera y metal, las cajas de aire, las varillas, los fuelles, vaya, todos los componentes de un instrumento mecánico cuya complejidad, sin duda, sobrepasaba la de cualquier otra máquina del siglo XVII. Y sobre todo en Alemania, ya que en Alemania llegaron a ser unos instrumentos colosales. Pues está claro, la pregunta surge. ¿Fue entonces cuando se sembró la fascinación que acompañaría a Johann Sebastian a lo largo de toda su vida por el diseño de órganos y de su tecnología? Vaya, vaya final. ¡Qué barbaridad! Hemos escuchado el adagio de la tocata adagio y fuga para órgano en C mayor, BWV 564. Este último minuto, después de una melodía tan tranquila y relajada, entiendo que sería para despertar a los feligreses que estaban medio adormilados. Hemos estado hablando antes que el tío Johann Christoph Bach solicitó al concejo un nuevo instrumento y se le fue concedido, pero pasaron más de 20 años para acabar ese instrumento. 20 años que ya Johann Sebastian salió del pueblo natal, pero volvió cuando el concejo requirió a dos peritos para el examen del nuevo instrumento y llamaron a Johann Sebastian Bach. ¿A quién? Al experto en órganos musicales más respetado de Turingia, y en aquella época era el maestro de conciertos y organista de la corte de Duque de Sajonia-Weimar. Sie hören gerade Bach vive, das Programm für Barockmusikfans, denen die Ohren heranbringen wollen. Es indudable que Johann Sebastian se crió rodeado de una música de calidad. Una situación que entiendo que sería parecida a la educación que él mismo dio a sus propios hijos. Él le dio mucha importancia a la educación musical a cada hijo que sintió interés a ello. Pero también le dedicó mucho tiempo a que sus hijos estudiaran otro tipo de carreras. Fueron abogados y, bueno, hubo de todo. En alguna ocasión le preguntaron a Johann Sebastian, creo que cuando él trabajaba en Leipzig, por qué sus hijos destacaban de entre los demás pupilos que Bach tenía a su cargo en esa época. Sebastian dio una respuesta que entiendo apropiada y sobre todo muy humilde, porque han tenido en casa de su padre, desde su más temprana infancia, la oportunidad de escuchar buena música y no otra. De esta forma, se acostumbraron pronto, incluso antes de recibir ninguna información, a lo que es excelente en el arte. Bueno, pues Johann Sebastian estuvo 10 años en Eisenach hasta que se quedó huérfano. Primero murió su madre, luego su padre. Si no recuerdo mal, hubo muy pocos meses de diferencia, no llegó ni al año. Y Johann Sebastian se quedó huérfano a los 10 años. Es evidente que a esa edad pues tuvo que ir a vivir a casa de algún hermano. Había un hermano que vivía en un pueblo cercano a Eisenach, Ohrdruf, un pueblo vecino, que se llamaba este hermano Christoph Bach. Este muchacho, que era mayor que Johann Sebastian, bueno, mayor, solo tenía 18 años, pero ya trabajaba contratado como organista en la iglesia mayor de San Miguel. Este hombre de 18 años había sido pupilo de Pachelberg y ya tenía un contrato como organista en esta iglesia. En esta iglesia se sabe que existían dos órganos, uno el principal y otro uno que creo que era portátil. Bueno, pues esta iglesia está claro que era el principal lugar de culto para la población, como también para el condado. También existía un castillo donde vivían unos nobles en Ohrdruf. El organista era el encargado de mantener los instrumentos en buenas condiciones. Ya lo hemos dicho, que en contrato se les exigía que mantuvieran ese instrumento en buenas condiciones, ya que la verdad es que era un instrumento tan sumamente caro y tan importante para lo que era el culto, que digamos se cuidaba muy mucho de contratar a alguien que tuviera un respeto hacia ese instrumento. Se conserva informes del propio Pachelberg, del maestro, antiguo maestro de Christoph, antes de que llegara él a ser contratado en Ohrdruf, de informes detallados del insatisfactorio estado de conservación de los instrumentos de la iglesia de San Miguel. O sea, por lo tanto, El muchacho de 18 años, cuando llegó a ser organista, se encontró ya con unos instrumentos estropeados y bastante antiguos. Y se repite la misma situación que Johann Sebastian vivió con su tío en Eisenach. Jovencísimo Johann Sebastian debía convivir con músicos profesionales, pero que estaban a cargo de órganos en constantes reparaciones. De este modo se le ofrecía una oportunidad ideal para ganar experiencia de primera mano en la construcción de órganos. A esto hay que añadir que Sebastián debía ser un muchacho con un talento natural para trabajar los instrumentos musicales y su tecnología. Esto de que se le supone, pues es como la cartilla en la mili cuando decía que el valor se le supone. Pero Johann Sebastian solo estuvo 4 años en esa ciudad con su hermano. Muchos musicólogos han dicho que, bueno, pues gracias al talento del joven Johann Sebastian, pues consiguió una beca para viajar a Lüneburg. Pero ahora parece ser que la teoría que más está de moda es que realmente el hermano no tenía dinero para mantener a su hermano, ya que cuando Johann Sebastian llegó a esa pequeña ciudad, el hermano solo tenía un hijo, solo había un primo. Pero 4 años después, pues parece ser que se dieron mucha prisa y la familia aumentó considerablemente. En la época de Lüneburg no hay constancia de que Johann Sebastian trabajara directamente sobre la organología. Sí, en la composición y sobre todo en las escuchas de los genios que vivían allí, como Rinkel o Buxtehude. Pero sí que se sabe que Johann Sebastian había adquirido unas sólidas bases científicas en el arte de la construcción de órganos. ¿Por qué? Porque se sabe que había estudiado y tenía en su poder un manual de un tal Andreas Werkmeister llamado Tratado Ampliado y Mejorado de Órgano. ¿Por qué se sabe que Johann Sebastian tenía este manual en su propiedad? Porque los primeros peritajes, los primeros informes que fue contratado, hay muchísimas frases que casi son copias de ese manual. Cuando Johann Sebastian Bach volvió a su tierra natal, su primer trabajo, el primer trabajo que tuvo Johann Sebastian, fue como músico de corte de Weimar. Dicho así, parece algo importante, pero no debía serlo. Se sabe, por el contrato que tuvo, que los miembros de las orquestas debían echar una mano en las faenas diarias y actuar como ayudas de cámara. Vaya, en una palabra, eran más lacayos que músicos. De hecho, debían llevar librea. A este respecto, y decirlo como anécdota, Joseph Haydn estuvo trabajando toda su vida al servicio de unos nobles húngaros, creo recordar que eran. Pero estuvo trabajando como lacayo. Y llevó toda su vida el uniforme de lacayo, o sea, llevó toda su vida librea. Pero Joseph Haydn duró toda la vida en esa situación, pero Johann Sebastian pues solo duró 6 meses como músico de corte de Weimar. Él debía tener más orgullo, debía ser consciente de todo su potencial y dijo que no, que ahí no seguía. En esa época Johann Sebastian tenía 18 años. Claro, el muchacho salió y ahí es donde se puso en funcionamiento el sistema de apoyos de todo el clan Bach. Parece, suena mafioso, pero la verdad es que todo el centro de Alemania, lo que antiguamente llamamos Alemania del Este, había repartido un montón de Bach por todos los pueblos, y en el momento que el joven compositor se quedó en el paro, por decirlo de alguna manera, pues parece ser que el clan Bach se puso en funcionamiento. Se sabe que en la ciudad cercana, en esa época, la ciudad de Arnstadt, se acababa de construir un nuevo órgano. Un nuevo órgano que se requería de una inspección final. Pero en este caso, en vez de llamar a un miembro experimentado, un organólogo, organista y experimentado, que podía bien ser de la familia Bach, que lo sabía en esa época, o un músico que trabajara en esa zona, el burgomaestre decidió llamar al jovencísimo Johann Sebastian Bach, que contaba 18 años en esa época, para dirigir ese examen oficial final del órgano. Una labor que, sin duda, desempeñaba por primera vez. Es evidente que el burgomaestre debió ser presionado, pongámoslo entre comillas, por todo el clan Bach para que persuadiera al constructor. Claro, debió quedarse alucinado cuando le dijeron que iba a ser inspeccionado por un chaval de 18 años. Pues bueno, también debió persuadir al consistorio, al superintendente de la iglesia y a los nobles que pagaron, sufragaron el coste del nuevo órgano para que aceptaran el juicio de un joven de 18 años de edad. Aunque es evidente que Bach tenía en esa época, debía tener en esa época, una experiencia ya madura y unos conocimientos profundos sobre la construcción de órganos. No solo debió ser el apoyo y la presión de la familia. El dictamen sobre el órgano no ha sobrevivido, pero sí la factura del pago por esa tarea. Estos datos históricos a mí personalmente me ayudan muchísimo y me encantan. Voy a leerla. 13 de julio de 1703. Por orden del consistorio de la corte. El señor Johann Sebastian Bach, organista de la corte del príncipe de Sajonia y Weimar, fue contratado para inspeccionar el nuevo órgano de la iglesia nueva, siendo el montante de los gastos 2 táleros y 16 grosen, a percibir por el alquiler de los caballos y el pago del mensajero. Además, 4 táleros para el señor Bach, en concepto de remuneración, y un florín por la estancia, la comida y el alojamiento, lo que arroja un total de 8 florines y 13 grosen. Bueno, pues de acuerdo con esto que acabo de decir, parece que Bach fue tratado en todos los sentidos como un profesional. Incluso le atribuyen un título que no poseía. Vaya, yo creo que debieron maquillar el currículum, porque en esa época, Johann Sebastian no era organista de la corte del príncipe de Sajonia-Weimar. Lo hemos dicho, había sido solo 6 meses músico de corte, nada más. Pero está claro que viajó en un coche privado y recibió una remuneración bastante decente. Hecho el cálculo y debía ser una sexta parte del salario trimestral como músico de corte en Weimar. Pero no solo inspeccionó el órgano, sino que parece ser que también lo estrenó, ofreciendo un recital de demostración. Aquí entiendo que Bach ya, digamos, demostró sus dotes sin necesidad de ayudas, por lo cual recibió, por este estreno, una remuneración adicional de 3 florines y 13 grosen, según dice la factura, por probar el nuevo órgano y tocarlo por primera vez. si hablamos de finales, este también se las trae. Bueno, expertos bajianos, hemos oído la fuga de la famosísima tocata y fuga en D menor, BWV 565, en este caso interpretado por Helmut Balcher. ¿Por qué he puesto esta pieza que ya la había puesto en algún otro programa? Bueno, porque la tocata y fuga, pase de ser una obra impresionantemente buena y muy conocida, es una obra un tanto conflictiva. ¿Por qué? Es una obra que realmente es tan diferente a todo lo que compuso Johann Sebastian en esa época y luego a lo largo de su vida, que hay dudas y controversia de algunos musicólogos que dicen que es tan sumamente diferente que no debe ser de Johann Sebastian Bach. Le han quitado la autoría. De hecho, la lista de recursos musicales que tiene esta obra es tan larga en cuanto a recursos que nunca volvió a repetir Johann Sebastian o que repitió alguna vez escondido en alguna obra, que, bueno, pues realmente cabe pensar, si es así, no pertenezca a Johann Sebastian Bach. Otros músicos, sin embargo, lo achacan a que es una obra muy temprana, de juventud. De hecho, todas las obras organísticas, lo he dicho antes, se compuso en su primera etapa compositiva. Y la tocata y fuga, 565, fue de las primeras. Bueno, pues esta obra que entendemos que es clarísimamente de juventud, pues demuestra que es un compositor inseguro en el manejo de ciertos aspectos formales, como es el contrapunto y principalmente la fuga. Realmente no es una fuga convencional. La fuga es una composición musical que se caracteriza por ser muy compleja, tener muchísimas voces y todas esas voces tocar al unísono. Pues esta obra tiene una teórica sencillez que no es habitual. Pero la teoría más extendida, la hipótesis más extendida actualmente, es que la tocata y fuga es así de diferente, no porque no sea de Johann Sebastian o porque sea de una obra temprana, sino porque es una obra realizada y concebida como pieza para probar órganos. Sí, es verdad. Si pensamos que es una pieza que fue compuesta por Johann Sebastian para probar órganos, se nos aclara muchísima de esas controversias y dudas. Se tiene documentación, su primer biógrafo, que se llamaba Forkel, que es de la generación de Mozart, este hombre detalla en su biografía, en la biografía de hacia Bach, que la primera cosa que hacía para tantear un órgano era abrir todos los registros y tocar el órgano a toda voz. Decía Forkel, solía bromear Bach diciendo que antes de nada él debía saber si el instrumento tenía buenos pulmones. Entonces, a continuación, procedía a examinar las partes individuales. Pues eso, parece ser que la primera cosa que hacía Bach en sus peritajes era probar el órgano, era usarlo con todos los registros y tocarlo a la máxima tesitura, para ver si el órgano tenía, como decía él, buenos pulmones. Es decir, si soplaba el instrumento lo suficiente como para proporcionar viento a todos los registros, a todos los instrumentos. Si había suficiente viento, pues la calidad de los tonos era buena. Si no tenía suficiente viento, pues esa calidad tonal se veía afectada. Pero hay otras composiciones que nos corroboran esta teoría. Existen una serie de composiciones, vamos a escuchar una, que no hay duda del uso que se le fue dado. Por ejemplo, el BWV 598, que se titulaba Pedal Exercitium, o sea, ejercicio para pedal. Bueno, pues en este caso no hay duda cuál fue la intención de la composición de ese instrumento. Vamos a escucharlo en una versión de Tom Kuhnmann, que os aconsejo que lo busquéis en internet, porque es increíble ver a un organista con las dos manos sujetándose en el banco del instrumento y tocando a esa velocidad los pies en el teclado, en el pedalero. Vamos a escucharlo. Bueno, decir que poco después de la composición de esta pieza compondría Johann Sebastian una obra que sobrepasaría a cualquiera de las compuestas por los organistas en aquella época, como Buxtehude o Reinkel, que hablaremos en algún capítulo en particular. Estamos hablando del Passacaglia en do menor BWV 582, una impresionante obra y que hemos escuchado de fondo cuando hemos iniciado este podcast. Antes hemos hablado que el segundo trabajo remunerado de Johann Sebastian Bach fue el de inspeccionar el órgano de Arnstadt. Bueno, pues tras peritar ese órgano, Johann Sebastian además consiguió el puesto de organista. Vaya, una jugada maestra del clan Bach. Se conserva el contrato de este trabajo, de este puesto de trabajo que consiguió Bach. Voy a leerlo para que os deis cuenta, mis queridos adictos, mis queridos bachianos, de las responsabilidades que tenía ese puesto. Al nuevo organista se le exigía ser, y lo leo, diligente y cumplido en el oficio, vocación y práctica del arte y ciencia, no ocuparse en otros negocios y funciones, asistir puntualmente los domingos, días festivos y otras fechas de guardar en la llamada Iglesia Nueva. Tocar el órgano confiado a usted, según se le solicite. Mantener una atención celosa sobre él y encargarse de su cuidado. E informar a su debido tiempo si alguna parte se debilita y notificar de las reparaciones necesarias. Impedir que nadie acceda al instrumento sin la autorización del superintendente. Y en general, velar para evitar cualquier daño y para que todo se mantenga en buen orden y condición. Bueno, antes hemos citado al primer biógrafo de Johann Sebastian Bach, del señor Forkel. Bueno, pues en esa biografía hay un capítulo específico que se titula Bach, el organista. Y os leo un fragmento. Johann Sebastian Bach es el más grande organista intérprete del clave que ha habido nunca. Su enorme genio lo abarcó y lo unió todo. No solo entendía el arte de tocar el órgano, de combinar distintos registros del instrumento de la manera más hábil, usando cada uno de ellos de acuerdo con su carácter y con la mayor perfección, sino también conocía la construcción de los órganos de principio a fin. Nadie podía sugerir o juzgar disposiciones de nuevos órganos mejor que él. Esto ratifica lo que os estoy contando, que en esa época Bach era todo un personaje importante y de peso, pero como perito. La experiencia de en primera mano de Bach, junto a su aprendizaje, que él siempre fue autodidacta, su curiosidad natural y el contacto frecuente con los constructores de órganos, él conoció a la familia Silbermann, aunque no demasiado como otros compositores, pues hicieron que Johann Sebastian fuese el mayor experto de instrumentos con una indiscutible competencia y que fue reconocido desde temprana edad y aprovechada por él mismo durante toda su vida profesional, como segundo trabajo, como un dinerito extra que entraba todos los meses. Pero no solo trabajaba como inspector, sino que hay constancia de que colaboró también en varios diseños de órganos nuevos, aparte de lo que eran las reconstrucciones y las reparaciones. Existen otros informes donde Bach no solo se ocupa de temas musicales, sino también interviene en temas estructurales. Os cito un breve resumen de uno de esos informes. Bach decía: encuentro defectos en la estructura completa del órgano que será difícil llevar a cada parte, aunque disculpo al constructor de instrumentos porque no se le fue concedido el espacio adicional que pidió para disponer de la estructura del órgano de manera más conveniente. Pero advierto que la parte de la ventana que se extiende detrás del órgano debería ser reforzada en el interior por un pequeño muro o un trozo pesado de lámina de hierro, para evitar un riesgo de daño importante debido a las intemperies. Está claro que Bach, en sus informes conservados, podemos ver que era un inspector de órgano muy profesional y con una impresionante minuciosidad. Por último, decir que Johann Sebastian trataba muy bien a los organeros, a los constructores de órgano. Él los consideraba como colegas cercanos. Forkel dijo: su justicia con los constructores de órganos fue tan grande que cuando Bach encontraba el trabajo realmente bueno y la suma acordada demasiada pequeña, de modo que era de temer que el constructor hubiese perdido con ese trabajo, Bach trataba de persuadir a quienes lo habían contratado para que hicieran una adecuada aportación, a la cual, de hecho, obtenía en muchos casos. Estáis escuchando Bach Vive. Bueno, estoy mirando el reloj y veo que no nos queda mucho más tiempo. Bueno, pues vamos a concluir aquí. Hoy me ha salido un podcast, un programa un tanto teórico y denso, pero espero que lo hayáis disfrutado. Espero, adictos, realmente que hayáis disfrutado este programa del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia. Y ya sabéis, podéis escucharme a través de las ondas en Radio Turia de la FM, en el Facebook o en las plataformas de Internet de eBooks, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica, si así lo consideráis, o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com. Y os responderé personalmente, tenerlo por seguro. Sabéis que toda la música que habéis escuchado hoy y en todos los programas podéis encontrarla en los resúmenes de cada podcast. También indicaros que todas las músicas que he colocado hoy se consideran músicas concebidas en parte para ser probadas como inspecciones de órganos. Como es habitual, termino con una pieza de postre. En este caso os voy a colocar la tocata y fuga en D menor, BWV 538, llamada Dórica, una de las pocas obras de Bach que tiene un seudónimo. interpretado por Otto Winter, y con un órgano Silverman. Pero también, como es habitual, voy a rematar el programa con una cita. La de esta semana es una reflexión de Bernardino Hernando. Es un profesor, escritor y periodista. Y dijo: siempre me ha gustado comparar a Bach con la mar. Tan enorme, tan caliente, tan eterna, tan permanente, tan ella misma, tan distinta cada vez, y tan aparentemente simple. Pero cuando escucho decir cosas como que Bach es sencillo, me estremezco. ¿Sencillo? Lo que ocurre es que no me atrevo a asegurar que sea complicado. Bach tiene la sencillez del átomo, es decir, la infinitésima complejidad de lo que solo puede verse en el microscopio.